el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o Chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Muy bien, seguimos. Son las 14:33. Y como te dice esta cortina queridísima, y también lo dice nuestro compañero que ya está sentado acá al lado nuestro, le damos la bienvenida a Chacho porque arranca una nueva columna de política internacional. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Días complejos, pero vamos bien. Y hace mucho que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos, Chacho. ¿Me extrañaste? Yo te extrañé un poquito. Un poquito igual. Tampoco tanto. Tampoco es que me levanto. Otro país era, antes de la elección. ¿Te acordás lo que pasaba? Bueno, sí, antes de la última devaluación. Sí. Te vi antes de la última devaluación a vos. Bueno, días complicados días nos tocan. Complicados, sí. Días complicados, semanas complicadas. Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a ponernos a charlar de otra cosa, vamos a hacer un poco de política internacional para ver qué es lo que está sucediendo del otro lado del alambrado. Exacto, sí. Traje dos temitas. El primero es las elecciones de Ecuador, bien que pasaron este domingo. Sí, tremendas elecciones. También traje un tema que es bastante reiterativo acá, que es sobre la ruptura, bien, y la interna que está sufriendo el MAS en Bolivia. Que también traje un audio ahí que está bueno porque también se puede linkear un poco con lo local, que es interesante. Y también, como siempre hago y estoy escuchando, es Álvaro García Linera, así que también tenemos que para escucharlo y sí, siempre está bueno para poder analizarlo. Y bueno, como dije, el primer tema que traigo fue las elecciones de Ecuador el domingo pasado. Bien, me parecía piola que hagamos un pequeño resumen de cómo llegamos hasta acá. Ya de esta columna hemos charlado que más o menos a mitad de mayo, Guillermo Lasso hizo uso de lo que se conoce como la muerte cruzada, que era el instituto que le otorga la facultad al presidente para disolver la Asamblea Nacional, interrumpir las funciones del Poder Legislativo, e incluso también de jefe de Estado, y de convocar a elecciones generales para reponer estos cargos. Bien, en ese momento habíamos dicho que Lasso había tirado un manotazo de ahogado porque tenía un proceso de juicio político en su contra por presunta corrupción, y bueno, de esta manera él podía zafar, bien, porque se entendía que tenía los votos para que lo destituyan. Entonces tiró ese manotazo y bueno, adelantó las elecciones. Datitos importantes para que tengamos en cuenta. A ver, tira. Dijimos que era también una facultad que podía ejercer el presidente por una vez. Durante, una facultad. Sí. Que puedes usarlo por una vez durante los primeros 3 años de los 4 que dura el mandato. Bien, otorga la posibilidad de presentarse nuevamente a elecciones a quien hace uso, bien, de este mecanismo. Sin embargo, en este caso no. El partido de Lasso, incluso él mismo, no se presentaron a elecciones. Uh-huh. Dato interesante. Y bien, y solamente las elecciones que se llevan adelante son para cumplir los cargos de lo que quedaba al mandato de Lasso. Es decir, que solamente van a durar en su cargo hasta el 2025. Ahí nuevamente hay que llamar a elecciones. Claro. Simplemente es para completar lo que le quedaba a Lasso en su presidencia y los que ocupaban cargos en la Asamblea Nacional. Bien. Y durante todo este tiempo la Asamblea quedó disuelta y quién estaba, no hay más poder legislativo, entonces quien estaba gobernando era Lasso a través de decretos que después tiene que refrendar con el Tribunal Constitucional. Ahora bien, de esta manera llegamos a lo que fue este domingo, el 20 de agosto, donde los ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron la posibilidad de ir a las urnas en todo el territorio nacional. Más de 13 millones de personas estaban habilitadas para elegir el gobernante y los 137 integrantes de la Asamblea Nacional. Dato importante también, que hubo 82% de participación, bien que no es menor, es bastante alto. Exacto, y sobre todo si lo tenemos en cuenta que todo lo que fue lo electoral se dio en un cambio de atmósfera política en Ecuador, principalmente vinculado por dos hechos. Primero es el causado por lo que fue una serie de asesinatos políticos, sobre todo el que llamó la atención y que trascendió a nivel, se puede decir, regional y mundial incluso, fue el asesinato del candidato presidencial de Fernando Villavicencio. No sé si escucharon algo, ahora vamos a comentarlo. No. Y segundo, por el resultado del debate, bien que hubo entre candidatos organizados por el Consejo Nacional Electoral, donde tuvo mucha audiencia. Y Luisa González, que ahora vamos a ver que fue quien ganó en principio las elecciones, que representaría al correísmo, no tuvo un buen desempeño. Y esto se entiende que modificaron los pronósticos que hacen, que apenas hace 3 semanas daban como ganadora, como posible ganadora a Luisa González, bien, el binomio de Revolución Ciudadana junto a Andrés Arauz, que fue quien perdió balotaje en el 2021 con Lasso. Y bueno, estas dos cuestiones marcaron de manera trascendental lo que fue las elecciones que pasaron el domingo. Entonces, como dijimos, fueron elecciones que ocurrieron de manera típica en un país que está sumergido por la inseguridad e inmerso en la violencia. Pensemos que el epicentro principalmente de esta inseguridad, decían, y escuchaba gente que sabe del tema, se da sobre la costa ecuatoriana, pero incluso Quito, que era una de las ciudades más segura del país, hoy en día está bastante complicado lo que es la situación de la inseguridad. Pensemos que cuando Correa deja el gobierno, Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina y hoy está entre uno de los países más inseguros de América Latina, dato a tener en cuenta. Sí, no podemos olvidar que hace muy poquito fue el asesinato del candidato, digamos, y vienen con una seguidilla, ¿no? Porque sí, vos recién decías, es uno de los países más inseguros. Vienen con una gran seguidilla de situaciones de altos grados de violencia en Ecuador el último tiempo. Estos dos años, en los últimos dos años, todo lo que es el crimen organizado y la delincuencia tomó un nivel bastante notorio, ¿bien? Y esto se le suma que a nivel económico, si bien los gobiernos de Correa fueron gobiernos antineoliberales y ampliación del Estado, más allá que tiene un Estado dolarizado y todo lo que sabemos, que a su vez es un atractivo para el crimen organizado que tengas una economía que esté dolarizada. Claro, recordamos que Lenín Moreno, el famoso traidor, bien, y ahora Lasso, mantuvieron economía y Estado neoliberales, lo cual el Estado, los lugares que ocupaba, obviamente fueron achicados, y esto abre y hace que el escenario sea mucho más propicio para este tipo de situaciones. Bien, tenemos que tener en cuenta que hoy en día escuchaba que hay subejecución presupuestaria, bien, cerraron ministerios, entonces toda la cuestión, cuando se hablaba de Guillermo Lasso, era bueno, era una persona que era sumamente exitosa en su esfera privada, como bancario, como persona, y obviamente eso se podía trasladar al Estado, bien, algo muy similar a lo que pensaba, o sea, hablaba de Mauricio Macri, y en decir, che, es un tipo que en la esfera privada es multimillonario, le va muy bien, va a venir a la esfera pública y va a hacer algo bastante decente, sabe cómo se administra. Yo recuerdo a la gente diciendo, es un empresario, no necesita chorear, robarle a la gente. Acá hablamos exactamente lo mismo, viene una persona que es multimillonaria y uno de los argumentos era eso, que no se iba al Estado o no hacía carrera política para beneficiarse porque ya estaba salvado económicamente. Pero bueno. ¿Qué se sabe entonces del asesinato de Villavicencio? Bien, hecho clave para lo que fue el resultado y lo que se dio este domingo. Bueno, el candidato presidencial fue asesinado, como dijimos, saliendo de un evento de campaña en el norte de Quito. Se dieron entre 30 y 40 disparos. Fue en el momento donde él estaba ingresando a su vehículo para irse, bien, del meeting. Él ya venía con custodia policial, tenía todo un sistema de seguridad bastante amplio, incluso siempre estaba moviéndose con un auto que era blindado, justo en este caso no lo tenía. Y bueno, en base a eso se da lo que es al menos tres heridos del equipo de seguridad del candidato y la muerte de él. A partir de esto, lo que hizo Lasso fue decretar 3 días de luto nacional, bien, y igualmente que las elecciones en un momento se pusieron en duda, dijo que seguían en pie, que se iban a llevar adelante. Hubo 6 detenidos, por lo que fue el hecho, bien, que son de nacionalidad colombiana. Y en el cruce de esa balacera, uno de los sospechosos quedó herido de bala por un arma de fuego y murió en lo que sería en la sede de la unidad de flagrancia de una fiscalía, bien. A lo que llamó mucho la atención, porque si vos tenés una persona que está bien, acaba de cometer un delito, un intento de homicidio, pero sin embargo, lo primero que te hace esta herida de bala es llevarlo a un hospital. Sí, bueno, claro. No, lo llevaron a una fiscalía y muere a causa del disparo en la oficina de la fiscalía. A todo esto se dice que Lasso pidió la intervención de la CIA para que les pueda dar una manito para resolver la cuestión, porque la verdad es que hoy en día, también estaba leyendo, no se pudo descifrar mucho más que eso, ¿bien? Lo único que saben es que es un grupo supuestamente de sicarios de nacionalidad colombiana que fueron encomendados a matarlo. También lo que pasa es esto, como decía, que todo esto terminó influyendo en lo que fue el caudal de votos del binomio que hoy en día tiene unidad ciudadana, iba a decir. Por favor. No, el binomio de... Perdón, me fui. No te fuiste, fui. Se te va. De Luisa González, ahí está. De Luisa González y Arauz. Y bueno, obviamente, todo esto fue que se trasladó como la cuestión política, porque Villavicencio era un gran confrontador con el correísmo. Claro. Entonces decían que esto había sido una operación encomendada por parte de ese espacio para sacarlo del juego político y poder llevar adelante las elecciones de manera mucho más libre, qué sé yo. Ahí te iba a preguntar, ahora seguís, ahí empiezan, entonces hay una hipótesis de que podrían ser un grupo de sicarios colombianos, Exacto. Y ahí volvemos, también yo pensaba sobre Colombia, ¿no? Los grupos de crímenes organizados, hay toda una cantidad de países que tienen como una gran historia en organizaciones criminales muy fuertes, con un aparato muy importante que siempre ha confrontado el poder. Y vuelven a aparecer entonces, la hipótesis es hasta el momento que es un grupo organizado de sicarios colombianos. Exacto, sí. Incluso también, desde Vox salieron a decir lo que había sido el correísmo. Claro. Incluso acá también yo me acuerdo de entrar a Twitter y se hablaba como hacían alguna similitud con la figura de lo que había sido Nisman. O sea, ya se había empezado a mover ese fantasma. Y pero estamos hablando de un crimen organizado, ya no es más un loco suelto, ¿no? Como lo que se intentó hacer con Cristina, que bueno, que después se habla de una organización, pero en el momento se pensaba en un loquito suelto. Claro. Acá se habla de toda una organización criminal. E incluso también una persona que confrontaba mucho con Petro, entonces también decía que podía llegar a haber una injerencia por parte del sector de Petro, bueno, todos esos tipos de artilugios discursivos que estaban dándose en un contexto obviamente de campaña. Entonces, ahora si quieren pasamos a los resultados de lo que fue. Dale. Bien. En el recuento de los sufragios, la fórmula del correísmo, como venimos diciendo, ganó con el 33,3% de los votos, que es un porcentaje casi idéntico a lo que tuvo Arauz en la primera vuelta presidencial de 2021, bien que haya tenido un 32%. Y bueno, da la situación, el binomio actual va a tener que enfrentarse en un balotaje con Daniel Noboa, que Daniel Noboa es el hijo del multimillonario Álvaro Noboa, no sé si se escuchó una vez. Que es un empresario muy jovencito que entiendo que está dando ahí como sus primeros pasos políticos con tanto peso. Exacto, sí. Su padre, por eso es el máximo exportador de bananas, claro. Tengo entendido, a nivel mundial, multimillonario. Incluso ya se había presentado el padre 3 veces a la candidatura presidencial, la cual no pudo, una partió con Correa. Y bueno, él estaba encabezando la fórmula de la Alianza Democrática Nacional, que se la conoce como un ADN, y obtuvo el 23% de los votos. Bien, ahí hubo un 10% de diferencia. Lo que necesitaba la fórmula ganadora para poder imponerse era llegar a los 40 puntos y sacar 10 puntos de diferencia. Bien, eso no se dio, entonces va en una segunda vuelta. Okay. En tercer lugar quedó Cristian Zurita, que fue el reemplazo de quien haya sido el asesinado Fernando Villavicencio. También Zurita es un periodista que en los últimos años había sido bastante agresivo con el correísmo. Y por último, ahí muy cerquita quedó Jan Topic, que es un empresario, no se lo escuchó una vez, que vende también este servicio de seguridad y también es muy conocido porque está conectado tiene una vinculación muy fuerte con la fuerza de seguridad privada, ¿bien? Se dice que el tipo, o está comprobado que fue un mercenario, es un tipo que tiene una empresa de incluso armamentística. Tranqui las elecciones en Ecuador. Exacto. Y es quien estaba esbozando esta retórica de mano dura, de orden en Ecuador, la cual también caló bastante. Y bueno, en Libia se tuvieron los recuentos de votos. Jan Topic salió a apoyar a Daniel Noboa como su candidato a presidente. Bien. ¿Qué pasa con los empresarios y los cargos o los puestos a presidente, ¿no? Porque ahí ya hay dos entonces de los candidatos de estos tres que vienen de otro palo que tiene que ver con el empresariado, multimillonarios todos, ¿no? Y con un discurso, cada vez que se postula un empresario multimillonario, 2 más 2 son 4, pero cada vez que sucede en Ecuador y en nuestro país, terminan teniendo un discurso que no hace falta que lo recordemos, pero es muy tirado hacia la derecha, porque es un discurso que busca beneficiar a las grandes empresas. Exacto, sí. La única fórmula progresista que estaba era la de Luisa González y la de Arauz. El resto era todo muy corrido hacia la derecha, ¿bien? Sí. Y como dijimos, de base empresarial. Exacto. Los asesinatos y mayormente, obviamente, el auge de la violencia jugaron en contra del correísmo, de toda esta retórica que se fue armando. Y esto hizo que las fuerzas conservadoras, que estaban instaurando esto la mano dura, pudieran incrementar su nivel de votos. Pero bueno, si les parece, podemos escuchar el primer audio que traje, que es el audio que da Luisa González ni bien gana, donde hace un poco de referencia a cómo esta situación le jugó en contra y la expectativa que ellos tenían de haberlo ganado en primera vuelta. Dale, escuchamos. Y finalmente, un cambio de escenario con un asesinato de un candidato. Asesinato que no está esclarecido de por qué fue y de quiénes fueron los artífices, pero todos los ecuatorianos sabemos que a partir de ese asesinato cambió el escenario político. Y de lo que hubiéramos ganado en una vuelta, el país va a tener que esperar más tiempo para mejorar su condición de vida. Vamos a investigar eso hasta las últimas consecuencias. Bueno, esa era Luisa González, que es la candidata correísta, digamos. Exactamente, sí. Lo más progresista que podemos encontrar en Ecuador. Recién, mientras estábamos fuera de línea, lo que yo te decía, la había escuchado, no muchas veces, pero creo que una o dos veces la había escuchado, y para ser un candidato bastante progre no es tan convocante, digo, no es una cosa que vos decís, qué no. Tremendo discurso que tiene, qué lástima. No tiene tampoco una retórica, así que te llama, que te moviliza, no, para nada. Y al mismo tiempo tiene que hacer mucho frente, entonces se espera que tenga una convocatoria mayor y la verdad es que es difícil porque no hay mucha mística alrededor de esta candidata. No, la verdad que no. E incluso también uno de los puntos que tuve en contra, aparte de esto, como dije antes, fue el debate presidencial, donde la verdad que no estuvo muy bien, no tuvo un gran desempeño, y esto sí fue aprovechado más por los otros candidatos, que estuvieron bastante más sólidos, fueron más propositivos, estuvieron más seguros, y bueno, esas fueron las cuestiones. Ahí en el audio ella reflexionaba, ¿no? Y menciona que esto, lo que fue el asesinato de Villavicencio, pudo haber influido, obviamente, en los números. Pero bueno, sin embargo, está totalmente optimista, está feliz por los resultados y también tenemos que pensar que puede ser la primera mujer que sea presidenta de Ecuador mediante elecciones, lo cual no es algo menor y bueno, algo para tener en cuenta. Teniendo en cuenta varias cosas. Primero, que uno de sus opositores es uno de los candidatos que más veces estuvo candidateado para presidente. El padre de este empresario joven, que ahora no me acuerdo, pero Daniel Noboa. Noboa, que es este multimillonario, es uno de los candidatos, si yo no me equivoco, o el candidato que más veces estuvo postulado. El padre puede ser. Que más veces estuvo postulado para presidente. Entonces, digo, ay, te gusta más, te gusta menos, digo, hay un conocimiento del aparato electoral que me parece que le lleva una ventaja. Y después creo que, más allá de que no le pega de lleno, sí, digo, cualquier asesinato en las vísperas de un proceso de elecciones modifica el momento del sufragio. Digo, a nosotros nos pasó, no tenía nada que ver, o sí, pero digo, a nosotros nos pasó con una semana antes Morena y también el colega periodista que fue asesinado en pleno obelisco. Y el voto bronca se ve, digo, cualquier asesinato en vísperas electorales modifican altamente y repercute muy fuerte en el sufragio. Sí. Para mí, más allá de que no debe ser el único factor, no creo que pase desapercibido. Y afecta, para mí siempre afecta. Sí. Lo que sí se vio, por ejemplo, que Noboa, cuando tiene que dar su discurso ahí después de las elecciones, el lugar donde estaba era bastante tranquilo. Yo creo que lo agarró bastante de sorpresa. Yo igual pensaba que Yantopic le iba a ir mejor que lo que le fue, y pareció bastante modesto, muy tranquilo a la hora de hablar. En ese sentido, lo vi bastante sólido, y más allá de todo esto, porque es el lugar donde estando el discurso, apenas entraba la prensa y 50 personas más. Claro. O sea, era bastante, yo creo que no se la vio venir que también, fue la gran sorpresa de las elecciones, y bueno, ahora tiene unos días hasta el 15 de octubre, bien que es el próximo día, que va a estar el balotaje, para poder alcanzar los resultados y ver si puede dar vuelta. Obviamente lo que se dice es que Luisa González estaría en condiciones de poder alcanzar la presidencia y bueno, ojalá que así sea. Bien, sería por lo menos un espaldarazo, un empujoncito para esta situación que atravesamos en América Latina. Poder sumar por lo menos un gobierno de tinte progresista, más allá de los contextos que son sumamente complejos, a la hora de pensar lo que es la política o la geopolítica latinoamericana. Sí, igual yo me imaginaba, te imaginaba vos, Chacho, esta semana, lo mismo que la semana pasada, ¿no? Posterior a las PASO, y en un momento en el cual hay un montón de movimiento en Latinoamérica, pero en realidad a nivel global, digo, pensaba en los préstamos, pensaba en diferentes acciones económicas que vienen realizando los países latinoamericanos, esta idea del UNASUR o no, de la moneda, de la unificación, de esta unión con Brasil nuevamente, del rol de Lula. Digo, estamos en un momento particular que no siempre pasa, uh-huh, pero creo que es un momento para las relaciones internacionales con muchas complicaciones. Yo pensaba también en las elecciones de Ecuador, pensaba Milei, digo, también hay, ¿no?, como un poco de injerencia del fascismo y del neoliberalismo en los procesos de los países. Entonces hay como, no sé, yo siento en estos últimos tiempos que la política internacional está atravesada, sí, obviamente, por movimientos económicos y muy fuertes. Sí, sí, sí. En estos últimos tiempos particularmente. Quizás, como pasaron nuestras elecciones, lo miro desde ese lugar. Pero digo, así como pasó en Ecuador, viene sucediéndose. Sí, sí. La semana pasada justo hablábamos de eso, de Milei y lo que había sido la repercusión internacional. Y esto que vemos que la derecha está bastante organizada, sí, y sabe de qué manera tiene que obrar. Bien, y si querés ya pasamos al segundo tema porque está interesante. Por favor. Bien, incluso podemos sacarnos un audio que yo he traído. Dale. Y podemos pasar después, más adelante, si tenemos tiempo lo vemos. Donde está el segundo tema que traje es la interna, bien, la fractura que está sufriendo actualmente el partido más importante que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, que es el Movimiento al Socialismo, bien conocido como el MAS. Recordamos que después del exilio que tuvo Evo acá en Argentina, él vuelve a Bolivia y retoma el liderazgo del principal sindicato cocalero y también de la herramienta política que es el MAS. Hay sectores donde son los leales al presidente Luis Arce y David Choquehuanca, que es el vice, donde dicen que Evo está en una etapa bastante conspiranoica, bien que está empecinado en volver al poder, en volver a tomar el cargo de la presidencia. Y todo esto llevó a que haya un conflicto, como hemos hablado, donde hubo ruptura incluso parlamentaria, donde se formaron dos bloques, donde están aquellos que son los evistas y los arcistas. Bien. Hace ya unos meses Evo apuntó públicamente contra el ministro de gobierno, que es una figura muy importante, que es Eduardo del Castillo, que le reclamaba bien faltas de obras, que le reclamaba falta de inversión. Bueno, algo que en su momento Arce no le dio mucho a bola y eso generó demasiado enojo en lo que es Evo Morales. Y bueno, también te voy a recordar que hoy en día en el gabinete de Arce no hay nadie bien que tenga un tipo de vinculación o que haya acompañado a Evo Morales durante sus tres gobiernos de 2006 a 2019. Es decir, que no hay casi injerencia por parte del sector evista en ciertos puntos estratégicos del Estado. Y Evo está que se agarra encima, pero agárrame que voy yo. Sí. Agárrame que voy yo. Y un García, y un Álvaro García Linera, que me lo imagino desde este lado, también debe estar ahí cortando clavos, mordiéndose los codos, no sé cómo se dice la expresión, pero más o menos igual. Sí. O sea, hay una clara disputa, por lo que venimos también hablando, por parte de ambos, de la conducción de ese espacio. Bien. Claro que sí. Y también por lo que es la herramienta política. Yo veo que están peleándose mucho por el partido, bien propiamente dicho. ¿Por quién lidera y quién se queda con eso? Y bueno, obviamente la cuestión sale ahora hace pocos días de nuevo a flote, porque la semana pasada hubo un cruce entre Evo y el ministro de Justicia, Iván Lima, donde supuestamente Evo dice que le llegó varias denuncias donde un bufete de abogados, que sería el mismo ministro Lima y está manejado por su hermano, que defiende o asesora a una empresa privada y está demandando al Estado boliviano por 35 millones de dólares. Y bueno, lo que dice ahí es que supuestamente va a haber una ganancia por parte del ministro, que se quedaría con un 10% y qué sé yo. A todo esto el ministro salió al cruce y le dijo que lo que está insinuando, está diciendo son puras mentiras y que se empieza a buscar un buen abogado. Esto ¡apa! Fue lo que le dijo, porque tendría que contestar ante la justicia por sus acusaciones. Bien. Así, ¿cómo y te bueno, quedó el ojo? Después de esto salió a fondo. Bien. Yo cuando lo escuché no tomé tanta notoriedad, pero sí. Sin embargo, por parte del sector más evista salió con todo. La dirección del MAS cerró filas, salió a apoyar muy fuerte a Evo y lo calificó de alta traición a lo que estaba pasando, bien por las amenazas que había tenido el ministro de ir a la justicia, y dicen que hay un intento por buscar inhabilitar lo que va a ser la figura de Evo para el 2025. Bien. Y bueno, supuestamente lo que dice este sector es que la gente está pidiendo es que Evo sea candidato y no Luis Arce. Y de última que se diriman en una interna del partido, pero ahora lo que dicen es, ni siquiera queremos que haya una interna, bien, porque es un traidor, no está respetando lo que sería cómo llega al poder y las bases, porque también se está cuchicheando con buscarse, con quedarse con este partido o armar otro aparato político para ir a las elecciones. Entonces, si quieren ir a elecciones, Lucho Arce para que lo reelijan, que vaya por otro partido. Que sea en otro partido. Bien. A todo esto también estuve viendo que había que vaya congresos, a vender choripanes, dijo Cristina Kirchner. Había congresos donde terminaron asillazos, o sea, heridos. Sí, sí, hay noticias que muestran desmadres. Yo pensaba en un Evo Morales diciendo, loco, te trajimos, porque te trajimos acá y vos nos dijiste, y, o sea, y llegamos a acuerdos distintos. Porque Evo Morales, digamos, tiene una gran trayectoria y una excelente trayectoria y recorrido con su pueblo boliviano. Y Lucho Arce fue con un gran apoyo de él, lo elige. Por eso, fue con un gran apoyo, acá, porque era lo que decía, Evo le dijo, yo te traje. Exacto. El pueblo acompañó, había como muchísima coincidencia, porque obviamente había una confianza en la elección que había hecho Morales. Entonces, me imagino, por eso digo, Evo debe estar, agarrame que voy yo, sí, que lo saco de los pelos, porque me imagino que debe ser esa, toda una construcción para que después no haya nadie haciendo una continuidad de no sé, del proyecto de gobernanza, ¿no? Debe ser como, bueno, me siento un poco estafado. Aparte, Lucho Arce era el que representaba como el milagro económico boliviano, porque había sido el economista de él. Y bueno, él de acá de Argentina había elegido que sean tanto Luisito como Choquehuanca quienes encabecen esa fórmula. Entonces, cuando vuelve, ahí medio se empieza a generar esta rispidez. Si quieren, escuchamos el audio que traje García Linera, que está muy bueno, donde habla de tres puntos que me parecen clave, que podemos hacer un ida y vuelta con Argentina, sí, y lo analizamos. Dale. Simón. Mira, si tomamos en cuenta esa formulita catastrófica, crisis económica más moderación gubernamental más peleas internas del partido de gobierno que te conducen a derrotas, tienes dos de ellas. Y te falta la tercera y ojalá que nunca caigas en la tercera. Lo que ahorita salva el panorama político en Bolivia e impide el surgimiento de mesías desde las derechas es que la economía no está tan mal. Tiene problemas, pero no está tan mal como la Argentina. Tienes un gobierno moderado. El presidente Luisito es un hombre moderado, no es de grandes reformas. Si hubiera problemas, no va a tomar decisiones fuertes. Sería grave. Y tienes problemas del partido. Eso cansa. La pelea, uno dice, oye, eso es solamente para unos cuantos militantes. La pelea entre Cristina, presidenta Cristina y el presidente Fernández era algo intrascendente. No, eso cansa, porque tus líderes que conducen el país están enfrentados. Pierdes el horizonte. Futuro se te diluye. Tiene efecto electoral. Pues de las tres cosas, dos hay en Bolivia. Hay gobierno moderado y hay peleas internas. Lo que no hay... Quiero decir algo, me gusta mucho Álvaro García Linera. Y veníamos hablando algo mientras lo escuchábamos también. Yo me lo imagino a Evo en la situación en la que debe estar. Pero también hay, calculo yo, que deben hacer fuerza en él un poco, que es lo que te decía, como un recuerdo, una, no sé, una nostalgia. No quiero usar una palabra que parezca que le quite... no sé, fuerza al contenido que quiero decir, pero me parece que hay un formato de hacer política que a Evo le resultó muy bien en un momento histórico determinado y que fue útil para Bolivia en ese momento, que hoy no podría ser la misma forma de gobernar. Y por ahí, más allá de que obviamente vamos a acompañar y vamos a bancar fuertísimo a Morales, y lo bancamos pero casi a muerte, diríamos, más allá de eso, creo que la forma en la que él está como diciendo no, hay que hacerlo de esta manera, como hay que volver a lo que en alguna vez funcionó, parece que hoy tampoco funcionaría. No. Porque no es la forma. Hoy no puede ser posible esa gobernanza. O por lo menos la realidad de Bolivia que está atravesando hoy en día. Después lo que fue el golpe, bueno, ahí el tablero político quedó conformado de otra forma y tiene sus tiempos. Y yo creo que está intentando agilizar o profundizar ciertas contradicciones que no sé si tienen mucho sentido. Bien, lo mismo que ponerse en contra con García Linera, tratarlo de traidor, ¿viste? Son cuestiones que hay veces que decís, che, Evo, pará de tuitear, pará de armar tanto bondi. Le sacan al don el celular, por favor. Y vos decís, y lo interesante creo yo ahí, García Linera, donde dice, che, bueno, gobierno moderado. Bien, dos, crisis partidaria de coalición. ¿Qué tres, justo. Falta la crisis económica. Sí. Y ahí, si no nos dejamos de paviar, ahí se puede venir a la derecha en Bolivia. Claro. Y esto hay que tener en cuenta. Y ahí también cuando hace un ida y vuelta con Argentina y dice, fijémonos en Argentina, tiene estas tres cosas. Tuvo gobierno moderado, tuvo interna dentro de su gobierno entre Fernández y Fernández, y también dice, ahora tiene una crisis económica. Entonces de esa forma aparecen estos monstruos. Bueno, no dejemos que esto suceda en Bolivia, y que los únicos que pueden llevar adelante este tipo de discusión y arreglar un poco los melones son Lucho y Evo. Bien, y lo insta a que hagan eso. En parte, a ese instar, Evo lo siente como que está jugando para el sentido de darse. Más allá de que también García Linera está diciendo quien tiene que conducir este proceso tiene que ser una persona indígena. Lo sigue diciendo. Sí, pero sí. Sin embargo, Evo está medio irradicalizado con su discurso y a veces medio ciego, se puede decir. Sí, sí, yo creo que tiene, pero de verdad creo que lo hizo posible en un momento. Uh-huh. Entonces no es que lo que él está diciendo es algo que no tiene lógica alguna. Lo hizo y fue posible y de verdad fue muy, muy necesario y muy bueno para el pueblo boliviano. Uh-huh. Entonces calculo que eso es lo que debe jugar en contra. Yo creo que hoy el proyecto puede ser positivo, pero no es el contexto. Uh-huh. No es el contexto para esa forma revolucionaria de volver a ejercer la gobernanza en este país. Y aparte, para no las elecciones falta todavía un año y medio. Es falta el 2025. Sí. O sea, están dando discusiones que parecería que todavía faltan. Bien, y hay que seguir gobernando 2 años y esto voy a evitar. Porque también lo que decía García Linera es, bueno, la situación económica que nosotros dejamos el país no es la misma que ahora. Bien, después lo que fue el golpe, la gestión de Añez, hubo una caída de lo que es el salario, de las cuestiones económicas, entonces tampoco tiremos mucho de la piola porque se puede llegar a cortar, y en ese momento donde vamos a decir, che, estuvimos peleando entre nosotros cuando teníamos que haber puesto las energías en otro espacio. Y vuelvo a hacer hincapié, ya con esto nos vamos, chacho, tremenda la columna del día de hoy. Bolivia y Argentina tienen cosas en común, yo escucharía e instaría que la gente escuche a Álvaro García Linera, digo, habla de volver, de escuchar a los pueblos indígenas, ¿no? De hacer, escuchar al pueblo, digo, a nosotros nos está pasando lo que viene sucediéndose hace ya un tiempo y que hizo que la provincia de Jujuy todavía siga con represión, aunque acá no se cubra, digo, pero venimos de muchos conflictos territoriales. Uh-huh. Está en juego el litio, está en juego el triángulo del litio y están en juego también la independencia económica. Digo, hay muchas diferencias entre nuestro país y Bolivia, pero también, me parece que Álvaro lo dijo, hay muchas similitudes y el pueblo boliviano, la verdad es que estamos ahí en esa toma de decisiones que nos asemejan, que por ahí estaría bueno mirar hacia ahí qué es lo que pasa. Y lo mismo, desde allá para acá. Chacho, gracias. No, gracias a ustedes, che, como siempre. Vamos escuchando Roots Rock Reggae, Bob Marley. Tanda y volvemos. Reggae music.